que trabaja. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Estás escuchando el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Claro, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Viste? Eso está. Bueno, buenas tardes. Nos visitan hoy Cristina, Elena y Olga, enfermeras del Hospital Borda, que están junto a nosotros, los que siempre estamos acá en la audición, que son Pilar, Mario, Analía y quien les habla, María del Carmen. Son nuestras invitadas de hoy, porque estas enfermeras, porque desde Semana Santa hay un grave problema en el Hospital Borda, que después nos contarán. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Como ustedes recordarán, nosotros venimos charlando en nuestro programa Trabajadores los problemas de fundamentalmente de trabajadores precarizados que están en negro y que tienen problemas. Por eso intentamos hacer un pequeño, muy, muy, muy chiquito resumen de los últimos conflictos y que más suenan en nuestra ciudad en los últimos días. Lo primero que nos ha llegado acá y que tiene que ver con las elecciones en la ciudad son denuncias de trabajadores de la ciudad que los han obligado a volantear a favor de Macri, con nombre y apellido. Bueno, acá hay una trabajadora, Julieta, que dice: me niego a hacer campaña proselitista de esta gestión mediocre. No me pagan para eso, no corresponde. Soy empleada del gobierno de la ciudad, no del señor Macri. Estos temas también los tratamos porque es algo que le afecta a las condiciones laborales, es decir, ir a volantear por alguien que uno no quiere, no corresponde, ni menos aún en horario de trabajo. También hay otra denuncia de acá de una licenciada, Lidia Fernández, y que más aún, no queremos extendernos nosotros, pero ella manda y hace pública la circular con la cual su jefa de zona, de la Comuna 7, les da las instrucciones para usar al personal para estas tareas. Bueno, hay otra cosa muy importante también que no tiene que ver con la ciudad, un poquito más allá, Jujuy. Los trabajadores del ingenio Ledesma han estado en estado de asamblea porque están peleando por una recomposición salarial. Hay que destacar que hace muy poquito estos compañeros tienen una nueva conducción sindical que ellos dicen que su principal característica es apoyarse en las resoluciones de la asamblea. Están peleando porque por lo menos se les iguale las condiciones laborales al resto de los ingenios de la zona. Y por último, entrando en nuestro tema, puesto que nuestras invitadas son compañeras enfermeras del Borda, sabemos también que en los hospitales de toda la ciudad de Buenos Aires ha habido conflictos, y fundamentalmente los hospitales Gutiérrez en el Garrahan, también en el Posadas, han hecho marchas. Y nos queremos destacar que... como ser dentro de las declaraciones de los compañeros del Hospital Garrahan, ellos piden, además de sus reivindicaciones salariales, el pase a planta de becarios, contratados y tercerizados, respeto a los profesionales residentes, con un salario igual a la categoría inicial de la carrera profesional, que es el tema. Y ahora le damos la palabra a los compañeros. Bueno, como les decíamos recién, estamos con las compañeras del Borda y lo primero de todo es que nos cuenten un poco, que se presenten y que nos cuenten un poco qué hacen y qué piensan de lo que está pasando en el Borda. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Les doy las gracias en nombre de todos mis compañeros por prestarnos este espacio para podernos expresar. Esto comenzó el miércoles anterior al jueves de Semana Santa, donde hubo claramente un sabotaje porque acharon un caño mayor del gas que abastece a todas las redes internas del hospital, y sucedió entre las 6:30 de la tarde y las 7. Hubo gente que lo vio, gente que lo denunció, se asentaron en los libros de guardia, pero no se hicieron las denuncias correspondientes. Al día de hoy tenemos algunos servicios, gas, otros servicios están por tenerlo. Dos empresas contratadas, subvencionadas por el gobierno de la ciudad, mandaron los operarios a trabajar. Para hacer las bicisendas, para que tengan una idea, una comparación, para hacer las bicisendas trabajaban 40 operarios por cada lado de cada acera. Para controlar la red de gas y reinstalar la red de gas en el Hospital Borda, por cada empresa mandaron 4 empleados para ver dónde estaban las fugas y cuáles eran las pérdidas. Cosa que nos parece realmente sorprendente. Aparte, la empresa que mandaron eran 2. Ninguna de las 2 portaba identificación. No sabíamos quién era, qué gente entraba, qué gente no entraba. ¿Cómo nos enteramos nosotros que fue un sabotaje? Porque nuestros mismos compañeros, al ver que se venía el fin de semana largo, que era la Semana Santa, iban a empezar a evacuar el hospital por falta de gas. Si no hay gas... Nuestros compañeros del turno de 18 a 24 nos empezaron a mandar mensajes para que nos hiciéramos presentes en el hospital, porque la guardia de sábado, domingos y feriados es poca, queda una guardia para atención de pacientes. Entonces nuestros propios compañeros nos empezaron a citar. Tal es así que a mí me llegó el mensaje a las 11 de la noche y a las 4 de la mañana estuve en el Borda, 4 de la mañana del día Jueves Santo. Decime, Cristina, ¿y no se les ocurrió avisarle a los dirigentes sindicales de allí? se les avisó a todo el mundo, a los dirigentes sindicales y demás, pero todos los que estábamos en ese momento, los que hicimos fuerza y los que luchamos, sobre todo el fin de semana del santo, jueves, viernes, sábado, domingo y hasta el lunes, fuimos gente que nos autoconvocamos, incluso corriendo riesgo de que la policía nos echara. Como soy docente, aparte de ser enfermera, he llamado por teléfono a alguno de mis alumnos de la Facultad de Psicología de la UBA, a cual les he dado clase, les conté lo que estaba pasando y los estudiantes vinieron a apoyarnos a nosotros. Entonces, de 5 o 4 locos que estábamos en la calle, se vino una cantidad en tropel de los alumnos de psicología de la Facultad de Buenos Aires, más los psiquiatras residentes, y estuvimos haciendo movilización y corte de calle, a punto tal que nos tuvieron que poner una hora máxima o nos reprimían y nos llevaban preso. Respetamos las horas que nos dijeron, pero todos los días de Semana Santa incluso invitábamos a la gente del pueblo de Barracas que se acercara al hospital a pasar las Pascuas con nosotros, porque de esta manera íbamos a evitar que sacaran gente del hospital, sino que viniera gente al hospital. ¿Cómo respondió la gente del barrio? ¿Acudió al llamado de ustedes? La gente del barrio no solamente que acudió al llamado de nosotros. A los pacientes no les falta comida porque es una empresa terciarizada, por lo tanto tiene la obligación de servirle la comida. La procesan y la preparan en otros lados y la traen en viandas, que por lo general llegan tibias o frías, pero comida hay. Agua caliente no teníamos, entonces la gente nos proveyó de termos de agua caliente para que tomaran cosas calientes los pacientes. Nos proveyeron también de calentadores eléctricos para que nosotros calentáramos el agua y les pudiéramos ofrecer para tomar mate. Y no tenían agua caliente para bañarse hasta que recién el día lunes. La institución empezó a movilizarse y compró 5 termotanques eléctricos y los fue poniendo en los servicios. Entonces esto nos hace obligar a bañar a los pacientes por tanda de A3, porque una vez que se gastó el agua de 100 litros, hay que esperar que se vuelva a calentar. Esto a su vez, ¿qué trajo? Otro problema para el cual no estábamos preparados. El problema que no estábamos preparados fue calentadores eléctricos, entonces calentábamos agua para que tomaran algo caliente, agua para que se bañaran, entonces se hubo una recarga sobre los cables que no estaban las instalaciones preparadas para lo mismo, entonces empezaron a saltar las térmicas de todo el hospital. Sumado al problema del gas, se nos sumó el problema eléctrico. Y recién a mediados de la semana siguiente pudimos solucionar la parte eléctrica. Así que quedaron a oscuras y sin gas. A oscuras y sin gas. Perdóname, Cristina. Todo esto que estás, este panorama tenebroso que estás pintando vos, ¿es lo que ocurrió durante la Semana Santa? Sí, durante la Semana Santa. Y yo le agradezco profundamente a la gente del barrio de Barracas que vino a cortar junto con nosotros la calle. ¿Y el gobierno de la ciudad no tuvo capacidad para actuar de inmediato cuando ustedes avisaron? El gobierno de la ciudad, las cuadrillas que tienen para hacer los controles, vino el gas de la parte del gas, la empresa que se AISA, que es del gas de afuera, hizo lo que tenía que hacer, su labor de la parte de afuera. De la parte del paredón para adentro, el gobierno tenía que haber mandado. Y mandó las empresas 30 días después, como ya les digo, 4 empleados por cada empresa, cuando tendrían que haber mandado por lo menos una cuadrilla de 20 personas. Tampoco inmediatamente mandó cosas como cocinas o anafes o no sé, algo, garrafas. A los 30 días. Nos mandaron los anafles, pero todo eléctrico. Quiere decir que es totalmente inoperante la actitud que tiene el gobierno de la ciudad. Totalmente, porque se recargaron las fuentes eléctricas y empezaron a saltar las térmicas. Entonces, a un problema que era el gas, se le sumó la electricidad. Pero, Cris, en el próximo bloque

Arrimá tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Bueno, acabamos de escuchar Latinoamérica de Calle 13. Ahora seguimos con las compañeras que nos van a seguir contando cuál es la situación en el Borda actual y por lo que han pasado. Bueno, yo le quiero pedir disculpas, yo nombré una empresa que no era de gas, disculpen, bueno, la empresa que corresponde al gas dentro de la comuna de la ciudad de Buenos Aires, que no es AEXA, que corresponde al agua. Con el agua estamos bien por el momento. Le cedo la palabra a mi compañera, que es una declaración que después de que los autoconvocados luchamos y ya nos estábamos desgastando de tanto luchar, por fin los 5 gremios empezaron a apoyarnos. Sí, que los gremios serían UPCN, AMM, SUTEBA, Asociación de Profesionales y ATE. AMM, que es Asociación de Médicos Municipales. Sí, ajá. Sí. Bueno, la falta de gas fue el detonante que dejó al descubierto las falencias existentes y la desidia de este y otros gobiernos en el tratamiento de la salud mental. La situación en el hospital sigue siendo complicada, porque aún no llegó el gas a la cocina, a la residencia, guardia, tampoco a las salas laterales del pabellón central, guardería. De las 13 subestaciones solo se ha contemplado la reparación de 4 de ellas. Si a esto se agrega que el cambio del cableado eléctrico está inconcluso, el panorama actual no es muy alentador. Con las autoridades del establecimiento, los jefes de departamento y representantes de las organizaciones gremiales, se ha conformado un comité de crisis para realizar un seguimiento diario de la situación. Entre sus principales determinaciones, se encomendó al director clínico y el responsable de infectología hacer un relevamiento a los fines de detectar los pacientes en condiciones de riesgo y reubicarlos en servicios que garanticen su adecuada atención, que eso lo habías dicho vos, Cristina. Bueno, se seguirá peleando hasta restituir el gas en su totalidad por la reparación de los baños, la recuperación de los laterales del pabellón central, por la implementación de la Ley 448 de Salud Mental en lo que respecta a los derechos humanos de las personas con padecimiento mental y la implementación de los dispositivos necesarios para la reinserción social de los pacientes que están en condiciones de alta. Ha sido esta una mala gestión que ha puesto a nuestro hospital en una situación muy difícil. También es cierto que el pueblo de la ciudad, que produjo un resultado electoral que muestra un alto grado de aprobación al gobierno, es el mismo pueblo que acompañó nuestra lucha y a partir de la alerta dada por los trabajadores instaló el tema en la agenda mediática, con una fuerza que obligó a las autoridades a cambiar la estrategia y ponerse a trabajar. Luchar por nuestro hospital es también luchar por nuestra dignidad como ciudadanos y trabajadores de la salud mental. Y en la medida que sigamos contando con el apoyo de toda la población, estaremos en condiciones de tener un hospital público gratuito y solidario que brinde una atención digna a quienes lo necesitan. Yo quiero decirles que el Borda es uno de los hospitales más importantes en la parte de psiquiatría en Latinoamérica. Acá es donde vienen a formarse, acá es donde se viene a aprender, acá es donde nosotros brindamos la educación para el resto de Latinoamérica. Y no es posible que estemos en la situación que estamos. ¿Cómo es que el mismo vecino que viene y nos alcanza ropa, que viene y nos alcanza calentadores, que viene y nos alcanzan los termos, no se da en cuenta a quién estamos votando y para qué lado estamos yendo? Estos ojos que están puestos en estos terrenos es un fin netamente comercial, es un fin... Disculpame, vos decís en estos terrenos, ¿a qué terrenos te referís? Yo me refiero a los terrenos que abarcan desde el Hospital Rawson hasta la calle Suárez, donde están los talleres protegidos de los pacientes psiquiátricos. Vendría a ser el Hospital Rawson, el Hospital Infanto Juvenil, el Hospital Borda, el Hospital Moyano y los talleres protegidos. El Hospital Borda solamente cuenta con 15 hectáreas. Imagínense, sumado todos los otros que le dije, estamos hablando alrededor de 50, 60 hectáreas. ¿Qué quieren hacer en estos lindos terrenos y pulmones de aire? Cañita, Palermo Hollywood, no sé, algún estilo de para deshabitar un poco el centro de la ciudad, donde está el obelisco. Hay un proyecto de Macri, ¿no?, al respecto. Eso era lo que pretendía. Ahora, cuando llegó con sus camiones y vio que en el edificio donde él se iba a instalar teníamos pacientes internados de gripe A1, N1, los camiones pegaron la vuelta y se fueron. Pero el proyecto está, porque... El proyecto está y en cualquier momento nos van a desalojar. Quiere decir que es como una espada de Damocles que está sobre nuestros gloriosos hospitales psiquiátricos, ¿no? Exactamente. A pesar de la espada de Damocles que está en la cabeza y padeciendo todo lo que estamos padeciendo con el gas y con la electricidad, nosotros estamos acá, vamos a seguir estando y vamos a seguir defendiendo la salud. La salud mental del que está internado y la salud mental de la sociedad entera. Que para eso estamos, al servicio de la sociedad. Una pregunta, nos siguen pintando las compañeras este panorama bastante aterrador. Digamos, lo que uno piensa enseguida es, bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales de quien llevan adelante estas tareas? Le pregunto a las compañeras Elena y Olga. Y Cristina también, si quiere contestar. Bueno, yo soy enfermera profesional. Fui contratada por el hospital en julio del 2009, en la emergencia, cuando se declaró la emergencia sanitaria por la gripe A, bajo una ley que nosotros no sabíamos, que era la 604. Perdón, ¿qué significa ser contratado bajo una ley? Y que estamos contratados, que no podemos hacer módulos, no podemos... ¿Módulos? ¿Qué son los módulos? Y los módulos son horas extras, que lo hace tienen un precio fijo y que el empleado municipal puede percibirlo, ¿no? Y puede percibirlo. En vez de horas extras, le cambiaron la palabra, porque si fueran horas extras, serían al 100%, al 150%, al 200%. Entonces, para evitar todo esto, la comuna no es de ahora, puso una palabrita que llama módulo, que son horas extras para el resto de los trabajadores. ¿Cómo consiguen los módulos ustedes? ¿A quién se los tienen que pedir? No, a nosotros nos ofrecen los módulos para cubrir los distintos servicios porque no hay personal, entonces con alguien hay que cubrirlos. ¿Los jefes se los piden, se los ofrecen? Por supuesto, y trabajamos, tenemos que trabajar 6 horas y a veces trabajamos 12, 18, las que haga falta, porque no se puede desabastecer los servicios. Sirve para las dos cosas. Sirve para protección del hospital, para que no quede desabastecido de enfermería, y sirve para engrosar muy poco la billetera del trabajador. Nuestros sueldos son macros, son muy pocos. ¿Cuánto es el básico de las enfermeras? 2.600 pesos. ¿Y las contratadas también tienen el mismo salario? No. Porque la Constitución no dice... 2.500 salario. Pesos que nos aumentaron hace 4 meses porque éramos 2.000 el sueldo. Ajá, y bueno, que no se cumple la Constitución argentina acá. No. Y recién ahora... No, aparte estamos con un contrato de trabajo que no es tampoco legal, si se quiere decir. 2 años contratadas. Sí, 2 años contratadas. Y no tenemos reconocimiento bancario porque solamente cobramos el sueldo nada más. No podemos tener tarjeta, no podemos tener un préstamo, no podemos, o sea, no existimos para el banco tampoco. ¿Obra social? Obra social, sí. ¿Y aporte jubilatorio? Sí, eso sí, percibimos. Lo que no tienen de ninguna manera es la estabilidad laboral. Exacto. Ya nos decían que, bueno, que trabajaríamos hasta diciembre, hasta... primero nos decían 6 meses, después otros 6 meses y así. ¿Y cuántos trabajadores habrá más o menos en esta situación, ahí en el Borda? En el Borda, 80 personas más o menos. Y en el resto de los hospitales, la gente que entró contratada ya fue efectivizada y no tiene gente contratada. ¿Y en el Borda? En el Borda algunos fueron efectivizados, pero la mayoría todavía están esperando que les llegue la efectivización. Y con un sueldo... y ya tienen fichas de municipales en el momento en que empezaron a trabajar como contratados. Entonces tienen que pasar sí o sí a planta permanente, porque con un sueldo básico de 2.300, 2.600 pesos, nadie puede vivir en este momento. ¿Y las renuevan el contrato continuamente? ¿Cómo? El contrato no fue renovado, se sigue trabajando con el contrato originario. ¿Y cuánto decía el contrato originario? ¿Que estaban por cuánto tiempo? No, no decía tiempo, pero decía que el cobro iba a ser de 1.900 pesos, porque le descontaban, en realidad era 2.000, pero al ser el descuento para la obra social y al ser el descuento para la jubilación, en mano uno no cobra los 2.000 pesos, cobra 1.900. O sea, una pregunta, Olga, si en tu sueldo a vos te descuentan para la obra social... ¿No? Sí, el 6%. Mi pregunta es, sí, los gremios donde vos te, a los cuales se descuenta tu sueldo, han tomado el problema de los contratados en el Borda para poder pelear por el pase a planta de todos ustedes. Es decir, si ustedes se ven contenidos con el resto. En la apariencia sí, pero la realidad es que no. Pero acércate. En apariencia sí. Pero hasta el momento y hasta la fecha, no. En la realidad, hoy, jueves, no. No, no, no. ¿Y el resto de tus compañeros toma este problema, se da cuenta, digamos, es solidaria con el problema de los contratados? Lo que pasa que también uno tuvo que tomar distancia un poco, porque te deprime mucho ver que por un lado han efectivizado a alguna gente. Hay gente que ha entrado, viste que ha entrado gente sin haber sido contratada ni nada, han tomado, a nosotros nos han dejado así. Entonces te desmoralizás un poco. Hay gente que entró sin ser contratada porque son familiares de, primos de, amigos de, y los contratados siguieron relegados. Algunos contratados que tienen contacto dentro del Borda fueron efectivizados. Otros no. Entonces tenemos 80 en la misma situación que Olga. Una enfermera universitaria recibida en la UBA con todos los derechos de pisos pagados y con todos los derechos de en este momento ganar un sueldo digno por el trabajo que realiza y por el trabajo, la función que cumple. Y sin embargo no es así. Bueno, vamos a hacer un corte y a escuchar un nuevo tema musical y después continuamos. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual. ¡Hey! Tico, Nica, el boricua, Arjonejo, el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón lleno de antecedentes, si lo para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual. tienen documentos, son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Deberes hablan palomas, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. 37 hospitales, de los cuales 5. Bueno. Acá Elena nos quería comentar algo sobre los terrenos del Borda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos acá. Hola. Parece que hace muchos años, desde la función del señor Lombardo, viene sonando que estos terrenos, pulmones de oxígenos, emanados por árboles añosos, quieren ser apropiados para negocios inmobiliarios. El ingeniero Macri también está en esto, ¿no? Indudable que siguen con esta idea. Jugosas ganancias, Darían. Parece que sí. De esta manera, se les quita a las personas que necesitan ser atendidos en este hospital escuela internacional la posibilidad de llegar fluidamente desde Retiro, Constitución, 11. Su ubicación es estratégica, aún para quienes vienen desde Ezeiza, también de otros países lejanos para formarse, porque han venido de Latinoamérica, como decía la compañera, de Europa, de los distintos continentes. El pueblo necesita y le corresponde seguirse atendiendo en los lugares públicos, gratuitos y solidarios. Un momento, Elena. Yo quiero recordarles a toda la gente que estos terrenos fueron donados, ya los nombré anteriormente, desde el Hospital Rawson hasta Suárez, pura y exclusivamente para lo que están y para lo que sirven, para hacer hospitales y hospitales psiquiátricos. No pueden estar destinados para hacer negocios inmobiliarios. Los herederos son los que van a tener que salir a la palestra para reclamar si esto se convierte en un negocio inmobiliario, porque Cabré donó todos los terrenos para hacer hospitales neuropsiquiátricos. El infanto juvenil, que fue el primer regalo que le hizo a su hija cuando se recibió de psiquiatra, por eso se llama como se llama el infanto juvenil. Tobar García. Tobar García fue uno de los médicos, pero la otra parte se llama Carolina Cabré. Entonces, ese fue una de las salas, se llama Carolina Cabré, y ese fue el primer regalo que le hizo el padre cuando su hija se recibió de psiquiatra. Por eso es que estos terrenos pertenecieron desde ancestralmente a la familia Cabré. Anterior de que se creara el Borda, anterior de que se creara el Moyano y el Infanto, estos terrenos eran todas estancias que pertenecían a la familia Cabré. Y estos terrenos fueron donados pura y única y exclusivamente para hacer lo que son, hospitales psiquiátricos. Por lo cual tienen que continuar como hospitales psiquiátricos. Y son públicos, gratuitos y solidarios. Esa es una de las condiciones, el cual está testamentado de esa manera, que sean públicos, gratuitos y abiertos a todo tipo de comunidad. El ingeniero Macri que creció yendo a lugares privados, le interesan sus negocios y los de sus padres adinerados. Por eso es elegido por ellos, como dice el refrán popular, entre bomberos no se pisa la manguera. Las trabajadoras y los trabajadores tampoco entran en sus proyectos. Como decían acá nuestras compañeras, todas estas personas que son contratadas tienen que ser ya nombradas a planta permanente. Ya tienen que ser efectivizadas. Ya es demasiado tiempo que queda esta palabrita de contrato que no corresponde. Así todo, nombrando a la gente que está contratada, que pase a planta permanente, nos siguen faltando enfermeros. Imagínense la cantidad de dotación de pacientes que tenemos y de salas que tenemos abiertas y que no damos abasto los enfermeros que estamos. Entonces, a todo esto le sumamos el problema del gas y le sumamos el problema de la energía eléctrica, lo que convierte al hospital en un caos, que le da la mayor facilidad para el pronto cierre de estos hospitales. Pero aunque sea con velas y calentando el agua con fogones, nosotros vamos a seguir manteniendo el hospital abierto, señor Macri. Nosotros vamos a estar, señor Macri, dentro del hospital. Nosotros las enfermeras, porque no hace un día, señor Macri. Nosotros crecimos dentro del hospital y somos lo que somos y llegamos a los cargos que tenemos porque dedicamos nuestra vida, nuestra juventud. Nuestra juventud queda grabado en las baldosas del hospital. Yo no soy una persona que tiene ni 20, ni 30, ni 40 años. Estoy por cumplir los 55 años, ¿me entiende? Y hace 34 años que soy enfermera, con mucho orgullo, y transito los pasillos del hospital, y en cada baldosa de ese hospital le puedo decir que tengo un recuerdo. Dudo de que usted haya transitado tantos años por el mismo lugar y pueda decir con tanto honor y con la cabeza bien alta lo que significan los pasillos del Hospital Borda. Muy bueno. Ahora quiero agregar algo. Hablando con las compañeras, nos contaban que cuando estuvieron autoconvocadas defendiendo el hospital, hasta llegaron a recibir amenazas. ¿Cómo es eso? Sí, a mí particularmente me llamaron por teléfono y me dijeron, seguí transitando el Borda que te vamos a sacar con los pies para adelante. A otro compañero lo llamaron y le dijeron, todos por los móviles. Nuestros móviles son moneda corriente porque nos vivimos comunicando con mensajes. No tenemos otra manera. Ni siquiera tiene el Hospital Borda teléfonos en todos los servicios. Algunos servicios tienen teléfono, otros servicios no. Entonces nos tenemos que manejar con nuestros propios celulares. A otro compañero le dijeron, seguí cortando calles, que vos tenés dos hijas y nosotros vamos a cortar tus hijas. Ese es el tipo de amenaza que se recibe. Esto por defender el hospital y la atención para los pacientes como seres humanos con dignidad, ¿no es cierto? Con toda la dignidad y sin ningún gremio que nos avalara, porque era Semana Santa y los gremialistas, como todo el mundo, tienen derecho a ir a pasar el fin de semana largo y disfrutar y descansar. Los que no tenemos derecho son los que tenemos que trabajar. Entonces estábamos cortando la calle. Una pregunta, compañeras. Cuando ustedes hablan de autoconvocados, que es una palabra que se está empezando a usar bastante, porque en todos los lugares donde hay problema, la gente se autoconvoca para poder empezar a solucionar los problemas, porque si no, no pasa nada. ¿Quién participa generalmente en esto, en este grupo de autoconvocados? ¿Más enfermeras? ¿Más médicos? ¿Hay pacientes? ¿Familiares de los pacientes hay? Todos. Todos, decimos autoconvocados, yo soy jefa de un servicio, entonces la enfermera a cargo del servicio me manda un mensaje alarmada, Cristina, pasó esto, esto y esto. Entonces empezamos a pasarnos mensajes con los médicos, con los residentes, con los familiares de los pacientes, Tal es así que por la Colifata los convocamos, vinieron y con esa fuerza aguantamos los 4 días del fin de semana largo, gracias a los familiares, los médicos, los residentes y los estudiantes de psicología de la Facultad de Buenos Aires. Para nuestros oyentes, la Colifata es la radio de los pacientes del Borda. Así que un saludo para la Colifata. Seguí, colegas de Radio Sevilla. El señor Macri también se olvida de enviar ropa concreta para, bueno, el señor Macri y su gente, ¿no? Para nuestros pacientes. Ni siquiera tienen la ropa propia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mirar a ojo, así de buen cubero, cuál es el pantalón que le queda a cada paciente. Y si se le cae el pantalón, porque no tenemos, los más prácticos son los pantalones con elástico. Y si se le cae el pantalón, que es toda ropa donada, no que el señor Macri hace llegar, hay que cortar algún hilito, alguna sábana vieja, algo, para que no se le caiga el pantalón. Y cortito, tiene que ser cortito, no tiene que tener más de 10 centímetros para evitar llegar a alguna catástrofe. No puede ser un cinto, tiene que ser 10 centímetros. Con esos 10 centímetros ustedes se preguntarán cómo se ata la cintura de un pantalón de una persona que mide más o menos de circunferencia 1.10 m, 1.20 m. Fácil, yo le explico. Toma las dos presillas, una de cada lado, y con los 10 centímetros de soguita que cortó se le hace un nudo y ese es el cinto que nosotros usamos. Es el ingenio de los que trabajan y padecen el Borda. Ustedes recién habían nombrado a la Colifata. Sabemos que hay más emprendimientos allí adentro. ¿Tienen alguna visión, algo que comentarnos acerca de eso? Está el Frente de Artistas, hay una huerta comunitaria, está el Pan del Borda. ¿Alguna otra? No, nombrar los que faltan. Talleres de jabones, talleres de artes, talleres de perfume. De bolsas de residuos para la venta al público. Hacían tarjetas en una época. Tarjetas, ¿no?, de papeles reciclados. Eso sí, se sigue haciendo. Tarjetería se sigue haciendo. También agendas y demás. Todo se utiliza papel reciclado. Bueno, ¿tienen algún apoyo todos estos emprendimientos? Vamos a un corte. Después contesta la pregunta. Si tienen algún apoyo estos emprendimientos de parte de las autoridades. Vamos primero a un corte y después, cuando volvemos, las compañeras nos contestan. Y seguimos con nuestra charla. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, acabamos de escuchar el tema Doña Soledad de Alfredo Zitarrosa. Y ahora vamos a continuar con las compañeras del Borda, que estaban hablando de los emprendimientos que hay dentro del hospital. Entonces queríamos que se explayen un poquito más, si pueden, quieren contarnos. Y aparte, también queremos saber si tienen algún apoyo por parte del gobierno de la ciudad, pues, a través de la dirección del hospital, estos emprendimientos, ¿cómo es? Bueno, algunos de estos emprendimientos sí tienen un pequeño apoyo del gobierno de la ciudad. Incluso los talleres protegidos, los pacientes que están para ser reinsertados en la sociedad pueden ir a trabajar a las distintas partes de los talleres. Hay desde carpintería hasta costurería y demás. Hay para hacer plomería, gasista, se les enseña un oficio, una profesión, para que cuando salgan a la sociedad puedan defenderse. ¿Se les paga a los pacientes que están en los talleres protegidos por su trabajo? Se les paga un pequeño peculio que llega, trabajan 4 horas y cobran 250 pesos a fin de mes. Bueno, convengamos que no es demasiado, ¿no? Porque no les alcanza ni para fumar, ni para comprar yerba, ni azúcar. Eso lo subvencionamos nosotros, las enfermeras. Claro. Bueno, ¿y querés hablar un poquito más sobre...? Sí, yo lo que quiero decir es que le dieron una obra social que es buenísima. A los pacientes psiquiátricos y a la mayoría de los pacientes que son crónicos y críticos de los otros hospitales, que es la obra que se llama Profe. ¿Qué cubre esta obra social? Le cubre la internación solamente en otro hospital municipal o el de la comuna. No le cubre ningún tipo de medicamento, lo tiene que comprar al medicamento, y no le cubre ningún otro tipo de internación. Pero no me queda claro, son pacientes del Borda. Por lo tanto, se entiende que el hospital Borda, como todo hospital, tiene el paciente y se tiene que hacer cargo de toda la problemática del paciente. Estudios, medicamentos, todo lo que se refiera a la salud del paciente. ¿No es así en esta situación? En esta situación es, yo te formo a medias, te estoy explotando porque te mando al taller y te pago 250 pesos, aprendés nada porque no tenés ganas por esa plata de ir y a las 2 semanas de ir no querés ir más. Entonces te deprimís, no hay antidepresivo para eso. Querés salir a trabajar a la calle y no podés porque no tenés documento. Entonces, cuando te hacen el documento, automáticamente te dan una obra social. Si tenés obra social, te hacen dar una pensión graciable. Esa pensión graciable es de 600 pesos. Una habitación con baño a compartir, cocina a compartir, pulgas a compartir, cuesta 600 pesos en cualquier parte de Constitución, cucarachas incluidas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente sale del Hospital Borda, pero el paciente tiene que ir a comer al Hospital Borda porque no tiene otro, o a un comedor comunitario. Entonces estamos largando al paciente desprotegido hacia la sociedad. Lo que se plantea es, este es el punto álgido de la cuestión, para así llamarlo, cerrar los neuropsiquiátricos. Entonces, ¿dónde ponemos a los pacientes psiquiátricos? En los hospitales de agudos, en los hospitales generales. Para eso hay que poner camas, adicionar camas a los hospitales generales. Entonces quiere decir que una parturienta, una puérpera, puede estar al lado de una persona que tiene alteraciones psiquiátricas severas al punto tal de haber matado a una persona, a la madre, al padre, al hermano, y la puérpera está a punto de dar a luz. Entonces, por un lado, usted tiene una salita de dos camas donde tiene una cunita en el medio. De un lado está la madre y del otro lado está una paciente psicótica que puede llegar a dañar a sí o a terceros. ¿Me entiende? Esto es el plan que tiene Macri para evacuar. Claro, la famosa desmanicomialización. Sí, ¿comió maní o maní comió? Como dice la radio Colifata. Exactamente. Pero lo que pasa es que yo he estado en congresos de salud mental que organizaban las Madres de Plaza de Mayo. Y sí, yo he escuchado a profesionales internacionales hablar de la desmanicomialización, pero no consistía en esto. Esto es dar una patada a los pacientes y nada más. Pero esto no, porque la desmanicomialización, según lo que yo pude entender, era otra cosa, ¿no? Era que tenían que ubicárselos en un lugar, con profesionales que los estén asistiendo continuamente, que estén cómodamente ubicados y todo eso, ¿no? Porque no lo podemos largar así abiertamente al mundo. Estoy de acuerdo que la institución hospitalaria, en las teorías modernas, no sea lo más adecuado, pero sí el paciente que se recupera, pero en otras condiciones. Aparte, con tanto lugar que hay en el Borda, se me ocurre que y en el Moyano y en el Tobar, se me ocurre que podrían hacer los lugares para hacer pequeñas casitas como para que estén y no... Eso es un emprendimiento que se llama Casa de Medio Camino, pero ese emprendimiento de Casa de Medio Camino, algunas pertenecen al gobierno y otras pertenecen a psiquiatras que son casa de medio camino particulares. Privatizadas. ¿Pero o sea, cómo? Que tiene el paciente y si quiere estar en una de esas casas de medio camino tiene que pagar. Y con la subvención que le da el gobierno no le alcanza a pagar. Pero, entonces no accede, no es una casa de medio camino. Pero el gobierno tiene que hacerse cargo de la salud de la población. ¡Basta! No vengan con cuentos raros, con cosas extrañas. No. Acá tienen que ocuparse porque esto es abandono de personas. Es un delito grave el que está haciendo este gobierno actualmente. Lo que pasa es que esto se empieza a gestar desde hace mucho tiempo. Ya le digo, no hace ni un año ni dos que yo transito por el hospital. Antes nos ofertaban llevarnos un paciente y pagarnos 500 pesos, esto fue hace dos años atrás, y pagarnos 500 pesos por mes para la mantención del paciente si lo llevábamos a convivir a nuestras casas. Yo convivo con los pacientes dentro del hospital y con la contención que se le puede brindar dentro de un hospital psiquiátrico a un paciente. No puedo tener una relación enfermera-amiga. Soy la enfermera y soy la contenedora de ese paciente, pero nunca la amiga o el familiar. Y hubo un plan que se llamaba plan de familia. O sea, retirás un paciente y cobrás 500 pesos cuando 500 pesos valían 500 pesos. Claro, pero de todas maneras, no la población... La gente de la población no estamos preparados para emergencias que pueden ocurrir con estos pacientes. Tienen que ser profesionales, pagos por el gobierno y en un horario adecuado. Porque imagínate que si vos estás trabajando en el hospital, que ya ese es un trabajo insalubre, si aparte de eso vas a llevarte el paciente a tu casa, tampoco es una solución, aunque te paguen un extra, porque evidentemente necesitas despejarte la cabeza para no terminar mal vos. No, pero la cuestión era que se invitaba al personal del hospital y a cualquier gente de la sociedad. Ahora yo te pregunto, si yo estoy trabajando dentro del hospital psiquiátrico, médico detrás de una puerta o en un office especial, porque tengo que tener cuidado con el tipo de paciente que estoy tratando, yo teniendo chicos, teniendo ancianos y teniendo familia en mi casa, no me puedo llevar ningún tipo de estos pacientes por más que lo quiera mucho. ¿Y vos? Ni nadie. Ni nadie. Y pagándole lo que le paguen. No sirve. No se puede. Frente a todo esto, que es tan importante del Hospital Borda, quiero hacer un llamado a todas las hermanas y hermanas pobres que han votado a Macri. Quiero hacer una reflexión, porque si bien él ha sido presidente de Boca, no quiere decir que sea amante de los pobres y de los boquenses. Él sencillamente lo ha hecho por una cuestión de dinero, como hace todo. Entonces, Elena, el papá lo está dejando jugar a ser el jefe de gobierno y el papá lo está dejando jugar a que va a ser el futuro presidente, pero no en estas elecciones, en las del 2015, ya lo dijo. Pero el gobierno de la gente, el gobierno de la gente no se lo puede dar a este personaje funesto para la sociedad. Mientras tanto, en esta actualidad, nuestro pueblo tiene que votar ahora, precisamente, ¿no? Nuestro pueblo pobre. Recuerden que jamás una persona adinerada se va a preocupar de los pobres. Y que él quiere cerrar los hospitales públicos, gratuitos y solidarios. Esa no es la manera. En la medida que nos organicemos, seremos más fuertes para cuidarnos y evitar que nos sigan desalojando e invadiendo los que solo viajan en coches y jamás cenaron solamente mate cocido con pan, como nos ha pasado a muchas de nosotras y muchos de nuestras hermanas y hermanos empobrecidos lo siguen pasando hoy. Así que, queridas hermanas y hermanos, jamás Macri va a pensar en los pobres. Muchísimas gracias a la Radio Siembra y a este programa de Semilla. Semilla, perdón, ya hice lío. Bueno, muchísimas gracias a esta Radio Semilla y a este programa que se llama Trabajadores. Sí, les queremos agradecer a las compañeras y bueno, saben que tienen los estudios de la radio y el programa Trabajadores para venir cuando quieran y comentar la problemática que está viviendo el hospital y las trabajadoras y los trabajadores del hospital. De esta misma manera, yo te invito a usted, a vos y a todo tu equipo de la radio que gentilmente nos brindaron este espacio a concurrir al hospital después de las 14 horas, donde van a ver que lo único que hay es enfermeras y pacientes. Después no existe otra cosa más. Parece que desaparecen todos los profesionales del hospital. No se atiende más a nadie. Esto es la realidad. Y a las 18 horas tienen una angustia que si no viene la comida a esa hora, son capaces de largarse a llorar. No tenemos en algunos lugares televisores, no hay televisores, no tienen ropa para ponerse, no es ropa de cama, la ropa de cama sí tenemos porque es una empresa terciarizada, ¿entienden? Entonces el lavadero también está terciarizado, ¿comprenden? Están privatizados. Pero ropa, camisa, camiseta, calzoncillo, medio, pantalones, con elástico para poderse jogging, equipos de jogging, ese tipo, calzado del número 40 para arriba, no tenemos, los pacientes no tienen, el gobierno no lo hace llegar. Entonces, lo que le pedimos es pantalones con elástico, porque no se les puede permitir usar cinto para evitar un peligro. A veces hasta zapatillas sin cordones. Pero bueno, nosotros agradecidos hasta lo que nos hicieron llegar hasta el momento, que con eso estamos vistiendo desde Semana Santa hasta ahora a los pacientes la ropa que nos van mandando. Porque toallas, toallones y ropa de vestir para ponerse son donaciones que recibimos gracias a todo lo que pedimos por radio, por intermedio, como este espacio que nos brindaron ahora. Máquinas de afeitar tampoco tenemos. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Nos quedamos aquí en el programa y con nuestros oyentes en el ejemplo de lucha y pelea que han dado los autoconvocados para poder tomar los problemas del hospital en sus manos, que es el hospital público, e intentar resolverlo haciendo bastante ruido y seguir peleándolo. Nos despedimos hasta el jueves que viene y antes los invitamos el sábado a partir de las 2 de la tarde a la inauguración de la radio. Acá en Caminos Abiertos, Estados Unidos 2957, están todos y todas invitados a partir de las 2 de la tarde. Nos despedimos hasta el jueves con otra edición de Trabajadores. Están en